estamos dialogando con economistas, ahí un poco también teniendo diversidad de opiniones respecto a lo que viene sucediendo. La fotografía de hoy, si se quiere, ya es una fotografía que pasó, que también se preveía esta caída en la actividad económica, realmente es importante. Y en la semana en general, con todos los que hablamos, dicen que parece muy difícil ver la luz al fondo del túnel. Es un empujoncito más en el pozo el dato económico. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves la situación de esta crisis que parece no tener fin para el actual gobierno? Mirá, lo que salió ayer fueron datos de la economía real, ¿no? Como que los economistas tenemos como algunas orientaciones en nuestras especialidades, hay algunos que se dedican al sector financiero, entonces tienen mucha data y mucha información de si van a subir o no los bonos, si van a subir o no la tasa de interés de la LEVAC, etcétera. Y otros economistas que nos fijamos en las cuestiones de la economía real, que tiene que ver con la producción, con el consumo y con la distribución de eso que se produce, ¿no? Los datos que salieron ayer de la economía real, o sea, de cuánto es que va a evolucionar la economía en este año 2018, de alguna manera confirmaron lo que se viene anticipando desde la heterodoxia, si vos querés, que es que el 2018, a diferencia de lo que presupuestó el Poder Ejecutivo Nacional, no iba a ser un año de crecimiento, y si bien vienen bajando todos, todas las semanas, los funcionarios vienen diciendo, bueno, no vamos a crecer 2,5, vamos a crecer 2. Uh-huh. Bueno, no vamos a crecer 2, vamos a ganar. Ahora ya están diciendo de que con suerte se va a crecer 0,4. Uh-huh. Y el problema es que si lo de mayo se repite, estos datos que salieron ayer de mayo se repiten para los meses que viene, incluso va a ser difícil que se logre ese menguado crecimiento de 0,4, ¿no? Sino que ya el segundo semestre va a confirmar que la economía entra definitivamente en una recesión profunda. Uh-huh. Claramente iba a ser esa la pregunta. ¿Cuándo se declara una recesión? Después de 3 trimestres seguidos de caída de la actividad, técnicamente se dice que está en recesión, ¿no? La economía global, ¿no? Uh-huh. Después podemos ver que hay algunos sectores que ya tienen 3 trimestres de, claro, recesivos, y uno podría, si uno es obrero metalúrgico, uno va a decir, che, pero está bien que la economía no entró en recesión, pero a mí me despidieron o a mí me sacaron horas extras. A veces la micro de las personas no se ve reflejada en estos datos, que son datos muy agregados, ¿no? Uh-huh. La actividad económica cayó 5,8. Sí, bueno, pero agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó 35. Claro. Uh-huh. Pesca cayó casi 30, 29. Bueno, y todos son, digamos, las personas que participan de esas actividades económicas no se ven de alguna manera reflejadas con los datos, pero los datos agregados de alguna manera anuncian que la actividad económica de los meses que vienen van a ser comparadas con los mejores meses del 2017, uh-huh, que es cuando el macrismo sacó toda la plata a la calle para ganar las elecciones de octubre. Uh-huh. Entonces junio va a ser comparado con un junio alto, agosto, septiembre, octubre, van a ser comparados en el 2018 con un 2017 alto, con lo cual es difícil que esta caída de mayo se pueda revertir. Es más, como dijo el jefe de gabinete, se vienen meses, como él dijo, de muchos nubarrones, de muchas tormentas. Lamentablemente, lo que hay que decir para los oyentes es que no se va a poder revertir con estas políticas públicas esta situación económica en los próximos meses, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener un diciembre demasiado triste para nuestro pueblo, que suele tener un diciembre un poco más holgado con el aguinaldo, por las fiestas familiares, que nos juntamos con los amigos a festejar. Bueno, lamentablemente la mayoría del pueblo argentino va a tener un diciembre un tanto complejo. Uh-huh, sí, y quizás aquellos que también estaban llegando y juntando manguito todos los meses para las vacaciones, estas vacaciones también van a ser bastante dificultosas, porque también por momentos el gobierno espera ese crecimiento del turismo y demás. Bueno, respecto a los sectores trabajadores y sectores populares, no vamos a decir vulnerables, porque esos sectores no pueden irse de vacaciones, pero esos sectores hasta van a ver claramente mermada quizás ese pequeño descanso que podía tener anualmente, ¿no? Claro, porque vos fíjate lo cruel de ese anuncio del gobierno, ¿no? Esperan que haya una reactivación del turismo, pero de turismo extranjero. Claro. Que por la devaluación, Argentina está siendo un poco más barata que otros centros turísticos, entonces espera que vengan los turistas extranjeros. Pero ni en pedo se le ocurre aumentar ingresos como para que los trabajadores argentinos puedan ir a Santa Teresita. Uh-huh. ¿No? Es bastante terrible esa hipótesis de que la actividad económica va a mejorar porque van a venir turistas extranjeros, dada la gran devaluación de la moneda local. Ah, pero, sí. Bueno, eso quiere decir que si eso se tradujo en precios, si bien van a venir turistas extranjeros, lo que también quiere decir es que los trabajadores argentinos perdieron poder de compra y que no van a poder ir, como decís vos, a vacacionar en el verano, ¿no? Uh-huh. Alejandro, aprovecho porque esta semana con todos los economistas que hablamos le hemos consultado algo respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Históricamente ningún país que acude al Fondo Monetario Internacional se sienta a negociar prácticamente absolutamente nada. Está como en unas condiciones que no son verdaderamente buenas. Pero ¿lo ves sólido al gobierno en su relación con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Lo ves como llegador de metas? Allí hay como una idea que va de la mano también, en este caso, no tiene que ver la crisis, digo, quiero preguntarte, sino que en algún momento estaba esperando el gobierno dar ese paso. Mirá, sí, lo que estaba pasando desde principios de año que el gobierno comprobó que no podía seguir colocando deuda externa en los mercados voluntarios, que no podía seguir colocando bonos, uh-huh, y que como la economía se venía de alguna manera financiando con ahorro externo, bueno, cuando los mercados voluntarios no están, lo único que queda es el financiamiento institucional, y el financiamiento institucional te lo da el Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde principios de año, que como que se estaba preparando el terreno, había venido antes Lagarde y había dicho, no, yo no vengo por un potencial crédito, qué sé yo, y era obvio que sí, que eso era lo que iba a pasar, ¿no? De todas maneras, un Estado cuando toma o hace un acuerdo con el FMI, lo que principalmente tiene que cumplir son los compromisos con ese organismo. Lo que no está garantizado para nada, y por eso es que está aumentando el riesgo país, uh-huh, es que Argentina no puede ingresar en un escenario de default. Pero uno no puede defaultear al FMI, uno puede defaultear como se defaultió en el 2001, en el 2002, se defaultean los bonos, uh-huh, pero no puede defaultear al FMI. Ahora, hay muchos economistas que son especialistas en economía financiera que están advirtiendo que es mentira que está el financiamiento para todo el 2019, y que eso está garantizado. Entonces, como que el equipo económico salió de alguna manera a bombardear con que el año que viene van a aumentar exponencialmente las exportaciones y que ahí va a haber dólares disponibles y que se van a poder cumplir los compromisos. Es una situación bastante, bastante compleja en la que ingresó el gobierno nacional, porque no solo que va a tener que pagar esta deuda que está adquiriendo, que adquirió 2016-2017, la nueva deuda con el fondo, sino que está emitiendo dólares. Un país que no es Estados Unidos está emitiendo dólares, está, uh-huh, cambiando las LEVAX, uh-huh, por unas letras del Tesoro en dólares. Vos le das pesos y los tipos te dan una letra en dólares. Es como que están emitiendo dólares a pagar el año que viene. Uh-huh. ¿De dónde van a sacar esos dólares si con las exportaciones no estamos pudiendo pagar actualmente los compromisos externos? Bueno, una locura. Cambiamos la bomba de LEVAX en peso, uh-huh, por una nueva bomba en dólares en una economía que está frente a una región muy complicada y frente a un mundo muy complicado. Realmente el equipo económico del gobierno nacional está haciendo cosas que lindan con lo ilegal, ¿no? Que están ahí en el límite, porque no se puede seguir endeudando en dólares una economía que no está generando dólares. Uh-huh. Entonces llevan a la economía a una encerrona, porque no se va a poder pagar eso que esta gente está cotidianamente emitiendo deuda en dólares. Está clarísimo. Alejandro, por último, el contexto político, bueno, concretamente la oposición ha manifestado públicamente de que no está a favor de este acuerdo, y también ya se está hablando de que, bueno, el Congreso Nacional posiblemente ponga o intente poner un freno, en este caso con el presupuesto, el debate del presupuesto para el próximo año. ¿Qué va a generar? ¿Qué va a generar al 2019? Mira, yo espero, porque los gobernadores están en una tensión, ¿no? Uh-huh. Entre no votar el presupuesto, que sus legisladores, tanto diputados como senadores, no voten el presupuesto, entonces no tener recursos para las poblaciones que viven en sus provincias, y por la otra, oponerse a una cosa que ellos saben que es inviable, ¿no? Que uh-huh. ese presupuesto no se puede ejecutar porque es inviable. Porque una cosa es hacer el ajuste que le pidió el FMI a la Argentina, hacerlo en otro país que tiene otra historia sindical, otra historia de su pueblo diferente a la que tiene Argentina. Entonces, esto que le están pidiendo a la Argentina no se puede hacer técnicamente, ¿no? Por esto que te estaba diciendo de los vencimientos que se vienen, pero tampoco se puede hacer políticamente, ¿no? Porque la historia de nuestro pueblo no va a permitir eso. Entonces, es inviable desde el punto de vista técnico-económico, si vos crees, y también es inviable desde el punto de vista social, porque esto es un tremendo ajuste que le van a pedir a las provincias que ya están en una situación delicada, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que va a haber una tensión que ojalá que se resuelva de la mejor manera esa tensión y que se resuelva, por supuesto, a favor del pueblo argentino, ¿no? Porque los gobernadores como que no están tomando la real nota de lo que está pasando en la economía real, con estos datos que hablábamos al inicio, de que la economía se está desplomando y que ellos, por darle gobernabilidad al Poder Ejecutivo Nacional, de alguna manera colaboraron en este nuevo escenario. Entonces, por garantizar la gobernabilidad, estamos destruyendo la economía real. Entonces, hay una tensión ahí que ellos tienen, que yo la entiendo, ¿no? Porque uh-huh. ellos tienen que gestionar su territorio y no es fácil hacer eso. Pero a su vez están en esta trampa, ¿no? Si no votamos el presupuesto no tenemos recursos, pero si votamos ese presupuesto vamos a tener que hacer un tremendo ajuste que va a ser terrible para nuestro coprovinciano. Uh-huh. Ojalá que eso se resuelva de una manera en la que el menor sufrimiento sea para el pueblo argentino y que algún sufrimiento le lleven al sector que está en esta debacle, el único sector que está ganando, pero los datos de ayer lo confirman, uh-huh. que es la intermediación financiera. El único sector que crece más de 10% es intermediación financiera. Uh-huh. Bueno, barajemos y demos de vuelta, porque como todos caen y el único que aumenta su actividad económica y su tasa de ganancia es la intermediación financiera. Bueno, listo, entonces que pongan la plata a ellos, no los compañeros de Santiago del Estero, los compañeros de Chaco, los compañeros de Tucumán, los compañeros de Misiones. Ojalá que los gobernadores encuentren la forma de no seguir llevando sufrimiento para su pueblo y que esto se encamine de alguna otra manera, pero uh-huh. tiene que reencaminarse. Te agradecemos el contacto como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Alejandro Barrios, aquí economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Moreno.